Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera, el programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca, con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, buenos días a todos y a todo el mundo, que nos está escuchando, por supuesto. Hoy vengo a contaros que ya estamos a las puertas de la primavera, que se anuncia ya la primavera, como decían en aquella película tan divertida que se llamaba El Día de los Enamorados. Y os digo que, bueno, que en estos días, pues que hace muy poquito tiempo, se han celebrado en nuestras tierras pues cantidad de romerías. Por ejemplo, la romería de Santa Polonia en Talavera, la romería, pues dedicada siempre a santos y a tradiciones y fiestas que no tienen por qué ser como se cree mucha gente, siempre las fiestas de agosto para los veraneantes. Por ejemplo, en Lucillos y en nuestra, en nuestro Horcajo de Santa María, pues se hace desde hace siglos una romería dedicada al honor de San Blas, en la cual es típico pues llevar al campo para comer, llevar tortillas de patatas. Pero lo curioso es que son tres tipos de tortillas. O sea, y eso es lo curioso que os iré contando en sucesivos encuentros. Las tortillas cerralbeñas, ya os digo, pues hablaremos de ellas en otro momento. También ha sido hace poco la fiesta del simpático San Antón, patrón de nuestras queridísimas mascotas. Y por estos días, o sea, en la fiesta de San Antón era también costumbre en Talavera pues hacer eso que se llamaban las caridades. Un dulce, pues bastante, un bollito bastante insulso, pero que también tenía su encanto, ¿no? Por decirlo de una manera. Y también sé que en esto que llaman ahora Castilla-La Mancha, pues también en otros sitios es costumbre comprar un pan y tenerle guardado todo el año. Y, en fin, bueno, nuestras costumbres que son interesantísimas y que yo creo que deberíamos intentar seguir manteniendo. También ha sido en Sotillo de las Palomas, fue San Sebastián. Y, como os decía, en toda la Sierra de San Vicente, pues también por San Sebastián y tal, hay sitios muy, muy emblemáticos, como se dice ahora, en todo este tipo de fiestas y de romerías para honrar a los santos. Hasta aquí La Cocina de las Tierras de Talavera, el programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime.